María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca mi tío. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre pide pues. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Mi nombre es Mariela Martínez. Los voy a estar acompañando, los y las voy a estar acompañando hasta las 20. Estamos en Virgen Misionera, en Bariloche, en FM del Barrio. Y voy a saludar a mi compañero Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los y las oyentes de este programa, de este 33 de mano número 116, aquí desde este barrio, desde los estudios Yanina Chávez, aquí en la 98.1, la radio del barrio de Virgen Misionera. Recordamos que hoy realizamos el esperadísimo sorteo que nuestra audiencia seguramente está deseosa de saber quiénes han obtenido premios. Muchísimas gracias a cada una de las personas que ha colaborado con estos numeritos que vendemos una vez al año. Entre otras cosas, es una forma de financiar la construcción de la sede del colectivo Al Margen, que está construyéndose, levantándose en el barrio Nahuel Hue. Así es que hoy, cerca de las 20, vamos a realizar el sorteo de esta rifa para financiar la construcción de la sede. Saludo al resto del equipo aquí del otro lado del vidrio. Julia Viajoli y Javier Barrera, compañeros de aquí de este 33 de mano. Yo creo que decir el apellido de Julia en los exámenes de... ¿No es Viajoli? Sí. Pero es difícil. Hubiera sido una prueba, hubiera sido... ¿Con qué arrancamos hoy, Fabi? Arranquemos primero dando el teléfono de la 98.1. El teléfono de línea es el 452-8379. Nos podés escuchar poniendo en el real, en el dial el 98.1, y si no, a través de la web como fmdelbarrio.caster.fm. Y ahora sí, nos vamos al primero de los contenidos que tenemos preparados para este 33 de mano del día de hoy. Un tema que venimos siguiendo hace bastante tiempo, que es el tema que gira en torno a esta intención de extender la concesión por más de 30 años en la explotación del Cerro Catedral. Ha habido bastantes novedades en estos días. Por suerte, ha habido, para los que pensamos que lo mejor es que se realice un referéndum popular y que se llegue a juntar las firmas que en definitiva permitan la realización de este referéndum, en esta semana ha habido unas cuantas novedades auspiciosas, ya que la justicia suspendió el acuerdo entre el intendente Genuso y la empresa que explota comercialmente el cerro, la empresa CAPSA, ya que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería hizo lugar al planteo formulado por legisladores y concejales del Frente para la Victoria y resolvió suspender cautelarmente todo lo actuado por la Municipalidad de Bariloche para la concesión del Cerro Catedral a la empresa CAPSA. En el ámbito político, si vamos a lo que ha sucedido más recientemente, ha renunciado el concejal Martínez Infante, una persona que por lo menos en lo que fue su voto estaba de acuerdo con la extensión de esa concesión. Si bien argumentó motivos personales, es una renuncia que no deja

Sonaba Catupecu Macu aquí en 33 de mano, haciendo un par de temas de Los Brujos en vivo. 33 de mano. 33. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de mano. Recuerden que nos pueden seguir también por Facebook dejándonos sus mensajes. Es Colectivo Al Margen en Facebook. Acuérdense que hoy hacemos el sorteo, así es que estén atentos y atentas, porque miren si se ganan, por ejemplo, a ver, el primer premio es un cordero o un combo vegetariano. Sí. No, hay que estar muy atentos a esto. ¿No podemos los dos? Ni le digo el segundo premio. Así es que, bueno, presten atención porque en breve, cerca del final del programa, vamos a realizar el sorteo con nuestra escribana Julia, como se dice siempre que hay un sorteo. Hace un año más o menos, un tiempito, el año pasado, nosotros invitamos al equipo audiovisual de jóvenes que se estaba encargando de llevar adelante este documental de Los Andes al Mar, una propuesta del proyecto que presentó el Grupo Encuentro a la UNESCO. Resulta ser que ese proyecto se aprobó, se llevó adelante, se hizo y se terminó. Y por suerte, y todos muy contentos, mañana se va a presentar la totalidad de estas actividades. Recuerden que había una capacitación en programas de radio, el armado y la administración de sitios web, blogs y foros, y lo que nosotros estuvimos acá hablando en la radio, el proyecto audiovisual. Bueno, entonces, para festejar esta posibilidad de la presentación de este documental, vamos a charlamos con Edith Espinosa, referente del Grupo Encuentro, para que nos cuente en esta primera parte cómo se vivió esta experiencia. Voces al Margen. En realidad lo que va a ocurrir el sábado es como una presentación de todo el proyecto que tiene que ver con presentación a UNESCO, que el Grupo Encuentro pudo llevar a cabo en este año y medio, más o menos, con un presupuesto que UNESCO destinó a este proyecto. La verdad es que lo hemos vivido con mucho trabajo, sobre todo de parte de la coordinadora, que es la docente Diana Ross. Se ha esmerado muchísimo en que todo salga como estaba previsto. La verdad es que la convocatoria también a los jóvenes fue súper importante, porque no hubo bajas en ninguno de los tres grupos. Son tres aspectos los que se trabajaron en este proyecto, que es uno, la formación en radio, que armaron los chicos unos podcasts. Va a quedar armada una página web que va a estar disponible para tanto los jóvenes de acá de Bariloche como los de la línea sur puedan subir las actividades que realizan en sus lugares. La frutilla de la torta es la presentación del documental, que la realizaron con el asesoramiento de docentes de la organización Al Margen, que aparte de con mucho trabajo, con mucha satisfacción, porque se pudieron lograr de los objetivos que se habían propuesto, ¿no?, para este proyecto. Y la franja etaria para la que estaba previsto este proyecto era jóvenes de 18 a 30 años. La población con la que las organizaciones, sobre todo, que pusimos en marcha este proyecto, que si bien nosotros como Grupo Encuentro somos los promotores del proyecto, se sumaron otras organizaciones que trabajamos con una población realmente vulnerable, ¿no? Con muy pocas posibilidades a veces de acceder a capacitaciones de este tipo. Y la verdad es que tanto acá en Bariloche, trabajamos en los barrios denominados altos o periféricos, donde, bueno, las oportunidades no son muchas para nuestros jóvenes, como ya lo sabemos. Y después todo lo que implica la línea sur, se trabajó mucho en Comayo con gente de Jacobá, se trabajó en Viedma también con algunas organizaciones de allá, y intentamos conectarnos también con algunos otros pueblitos de la línea sur, donde, bueno, población con la que se trabajó fueron jóvenes de esas zonas, digamos. Realmente los resultados y los testimonios de los jóvenes son muy positivos, ¿no?, con lo que se pudo trabajar. Uno de los aprendizajes principales, me parece que hicieron varios grupos conformados como tal, no solamente en lo que implicó la capacitación específica de cada área, sino que también quedaron grupos humanos conectados de una forma que

solo un soñador que viaja hacia el fin de la noche. Viaja hacia el fin de la noche. Miren qué gloriosa compañía se lo espera con su gente. Soy un soñador, solo un soñador que viaja hacia el fin de la noche. Como un infierno derroche. Estamos escuchando a Cienfuegos, Viaje hacia el fin de la noche. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mayo. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Y veo que hay gente referente, emisoras referentes en lo que tiene que ver con comunicación popular y en formas de integrar y de transmitir un modo de vida a través de la radio. Nos vamos a ir ahora a una grata comunicación telefónica que tiene que ver con los 28 años que ha cumplido una joven radio de las comunitarias de todo el país, que es Radio Encuentro de Viedma, que desde el 103.9 transmite, vio otro momento del programa que nos vamos de los Andes al mar. Exacto. Estamos comunicados con Walter Carriqueo, integrante de Radio FM 103.9, la Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal, Walter? Muy buenas tardes. A ver si tenemos suerte. Walter, ¿nos estás escuchando? ¿Hola? Sí, a ver ahora. ¿Nos estás escuchando, Walter? ¿Hola? Nosotros te escuchamos. Vamos a probar ahora. Toqueteemos a ver qué pasa, pero nosotros estamos... Lo escuchamos a Walter y creo que la audiencia también. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, Walter, en principio hacíamos una presentación contando estos 28 años y en realidad la idea es saber cómo se tomaron este festejo, ya que todavía no han mandado torta, por lo menos saber cómo se tomaron este festejo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Mariela? Un placer ahí charlar con vos, también Fabián, y con todo el equipo de 33 de mano.

te caga a palos y el arte te come a besos. El miedo a la muerte, el origen de la vida, y todo lo que no entendés te rompe la cabeza. Nos jibariza la razón, pero no nos achicamos y salimos de vuelta a flote. Que no decaiga, que no decaiga. Aquí estamos, así estamos, aquí estamos y vamos por más. No queremos nada en especial, solo queremos. Aquí estamos, de la Bersuit. La energía daña el medio ambiente, consumir energía contamina el medio ambiente. Entonces por eso vienen estas inundaciones y después las sequías y todos los problemas que tenemos. Porque todo el mundo se dedicó a consumir mucha energía, pero ya el mundo entero se dio cuenta. Todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Y 3 de mayo. Contaminación sonora en tu retina auditiva. Arrancamos la segunda parte del 33 de mano del día de hoy, programa 116. Queremos contarles que este programa de radio se retransmite en otras FMs comunitarias y cooperativas. Y queremos agradecer muchísimo a estas radios que ya en este tercer ciclo muchas de ellas nos están acompañando. Agradecemos aquí en Bariloche a FM Conexión, a FM Libre Cooperativa, a Gente de Radio y a FM Los Coihues. Y a FM Cumeniuque, que está en Comayo, a FM Alas del Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, que recién hablábamos con Walter, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo y a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. Y recordemos los datos de dónde estamos, quiénes somos. Somos integrantes del colectivo Al Margen de Bariloche, este programa que se llama 33 de Mano, y estamos en FM 98.1, la radio FM del barrio, Virgen Misionera, aquí en el kilómetro, más o menos, kilómetro 7 de Pioneros, en los estudios Yanina Chávez. Acuérdense que más tarde, en 40 minutos más o menos, vamos a hacer el sorteo para estas rifitas que vendimos, estos numeritos, para juntar números, dinero queremos juntar. Sí, son números. Son números. Para financiar la construcción de nuestra sede, de la sede del colectivo Al Margen, y vamos a decirlos, y listo, vamos a decir los teléfonos de contacto. Para el WhatsApp es 15-450-9266. Los que saben, ahí acomoden los números como van para poder tener mensajes de WhatsApp. Y el teléfono fijo de la radio es 4-52-83-79. Continuamos en 33 de mano con los contenidos del día de hoy. Atenti aquí el barrio Virgen Misionera, porque este martes 24 se va a realizar una actividad sumamente interesante en conjunto entre la Red de Géneros y el Centro de Salud del barrio, que tiene que ver con una propuesta del tipo juntémonos y saquémonos ciertas dudas que tienen que ver con las cuestiones no solamente de sexualidad, sino también de cuidados, y está apuntado a, sobre todo a mujeres y a madres que tengan hijos, chicos y chicas jóvenes, adolescentes o preadolescentes, y que están teniendo ciertas dudas respecto a cómo tratar o a dónde tratar ciertas temáticas. Al respecto, estuvimos charlando con Pina, ella es integrante de la Red de Géneros, y nos contaba acerca de esta propuesta que va a ocurrir el próximo martes 24 de abril. Les recuerdo que esta actividad se va a realizar aquí en el Virgen Misionera, el barrio donde está nuestra FM, así que atenti las personas que están escuchando. Voces al margen. Yo pertenezco a la Red de Géneros, que es un grupo de mujeres que estamos relacionadas con todo lo que tiene que ver género, la violencia, y consideramos que educación sexual integral, ya sea desde lo institucionalizado a través de las escuelas, como cualquier otra iniciativa relacionada con que se baje una línea de conocimiento en la población, son indispensables para un cambio social, un cambio cultural. Durante algunos años he dado, no sé si este año también, cursos de capacitación a docentes en la UNTER relacionados con la ESI. Y siempre me di cuenta que había como una necesidad por parte de la institución de poder relacionarse o interactuar con la familia, lo cual es una cuestión bastante difícil o complicada por varias causas. Entonces pensé que tener un proyecto en el cual juntar la comunidad, porque de este proyecto no solamente estamos la Red de Género y yo como coordinadora, sino que estamos presentando en combinación con el centro médico, escuela primaria Virgen Misionera y con el jardín Arcoíris. La idea es como cubrir un espacio, ¿sí?, que tiene que ver con la educación sexual integral y que a veces desde lo institucional cuesta. Vamos a hacer una experiencia en la cual no se trata de talleres, no se trata de cursos, no se trata de una cuestión en la cual hay una persona que dice lo que hay que hacer, más bien es un encuentro, y un encuentro con las personas que estén interesadas. Estamos invitando a mujeres nada más, no a varones, con las personas que están interesadas en el tema, en responderse preguntas que por ahí le hacen sus propios niños o sus propias niñas, o se hacen ellas mismas dentro de esta cuestión del educar, y compartir eso, las dudas, qué sé yo, las desorientaciones, las tensiones, algunos tabúes, y tratar de desenredar todo eso. Sí, ver qué preguntas son las que incomodan, que son a la vez las mismas preguntas que las personas adultas nos hacemos. No vamos a apuntar sobre la ESI, porque la ESI tiene que ver como una cuestión más institucionalizada que se desarrolla dentro de las escuelas. Estamos pensando más que nada en abrir un panorama para aclarar qué significa sexualidad, que la mayoría de las veces se la restringe a una determinada temática. Y dentro de esto estaría las relaciones de los niños y las niñas, la relación del juego con el niño, la niña, las relaciones, no sé, de las personas adultas con ellas. Los chicos y las chicas están como muy estimuladas, súper estimuladas en este momento, ya sea a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los juegos, de lo que cantan. Ver es todo ese panorama y ver qué cosas surgen de ahí, de qué manera nosotros como personas adultas podamos guiarlos. La otra vez estaba en un lugar y un chiquito estaba cantando un rap con un vocabulario muy de adulto. Y yo pensaba, ni siquiera él sabe lo que está diciendo. Y entonces a partir de ahí muchas veces surgen preguntas que las mismas personas adultas se encuentran en un brete para responder. Estoy convencida de alguna manera que si nosotros como personas adultas nos contestamos algunas preguntas, ¿sí? También estamos hablando de nosotros en relación a nuestra sexualidad, y eso tiene mucho que ver con la relación que nosotros podamos tener después con nuestros niños o nuestras niñas. El encuentro lo vamos a comenzar el último martes de abril, el 24, será a las 2 de la tarde, porque consideramos que si vienen muchas personas que están en el barrio, sería bueno que los niños estén en horario escolar, y luego lo hablaríamos con el grupo. Podría llegar a ser semanal o puede ser quincenal. La duración de esto va a depender de lo que el grupo necesite. Tratamos de que esto lo generen las mismas personas que vienen, con una coordinación que lo que hará es tratar, esa coordinación lo que hará es tratar de desmistificar algunas cosas, visibilizar otras, quitar los temores. Hemos elegido de hacer en esta primera etapa para niños y niñas que estén en jardín o escuela primaria, porque consideramos que las personas que están a cargo de adolescentes es una temática muy específica, más específica. Hay un gran vacío en la escuela primaria con respecto a la educación sexual. Se produce como un salto, nivel inicial y luego se salta a secundario. Podríamos llegar a cubrir un pedacito, un poquitito de esa ausencia, ¿no? Mi nombre es Pina Felitti, yo soy recontra jubilada. Soy comunicadora social, pero desde el año 84 aquí en Bariloche me he dedicado en todo el tema que tenga que ver con los derechos sexuales y reproductivos y con todo lo que tenga que ver con las relaciones de género. Voces al margen. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar. Que no, como que no. Mírate, míralo. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo. Thank you. Sonaba Onda Vaga en 33 de mano con ¿Cómo que no? 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite, Gemón. Continuamos en 33 de mano. Y a propósito de las actividades o propuestas de la Red de Géneros, en este caso vamos a escuchar la conversación que mantuvimos con la doctora Roxana González a propósito del caso Lampazona, por si usted todavía no está enterado o enterada. Este hecho ocurrió hace más o menos 2 años, ocurrió en el 2015. Tiene que ver con la violación de una adolescente, una adolescente de San Juan, que se encontraba en viaje de egresados aquí en nuestra localidad, y el coordinador abusó de ella. La justicia tomó cartas en el asunto y ya se dictó un fallo. Y a propósito de este fallo, que es totalmente polémico, es que charlamos con Roxana para que nos cuente cuál es la mirada que nos haría bien también poner respecto a esta sentencia. Vamos a escucharla. Voces al margen. Yo creo que, bueno, ella es un estudiante que vino en viaje de egresado. Creo que en el ambiente, o sea, lo que yo vi en el ambiente de coordinadores, viste, y demás, estudiantil, tenés siempre una sensación de que se quiere como suavizar o que acá no ha pasado nada o viste, bueno, en algún momento la mandaron a dormir, en otro hay una filmación donde ella está en el lobby pidiendo ayuda y es como ignorada por la gente que pasa, por gente incluso perteneciente a la seguridad y demás, ¿no? Y eso en un primer momento se dijo. Sus compañeros en algún momento también, ¿viste? Porque andás a ver cuál fue el relato de la agencia de turismo. ¿Se van a volver todos o no hagan quilombo? No, yo no lo sé, ¿viste? Desconozco. Pero para que con una compañera tengan esa actitud también puede haber pasado algo así, ¿no? Algo que los chicos, por otro lado, esperan durante un montón de tiempo. Que yo tengo alguna postura bastante crítica sobre cuál es la sintonía que le damos los adultos al viaje egresado en Bariloche. Parece una sintonía así de descontrol, de un rito iniciático, de alcohol, de esto, de boliches cerrados, de lugares cerrados. No me parece a mí que haya que encerrar, porque se los encierra en circuitos que son impenetrables, ¿no? No se propone la naturaleza o el acercamiento que tenemos o que estamos en un parque nacional. No es esa la sintonía. La propuesta no va por ahí. La propuesta va de la noche, va del boliche, va, bueno. Entonces, bueno, me parece que eso es importante. Para mí me parece que eso tiene una connotación. Por eso nadie la ayudó, que por eso, bueno, finalmente la postura de ella fue tan firme que la terminaron llevando a un consultorio, ¿no? El de la justicia, ¿qué te puedo decir? Yo firmé la nota esta de repudio de esa sentencia. La actitud del fiscal me pareció súper buena y responsable. Parece que respetuosa. También en ese momento actuó Campana, vino el doctor Sacomano y vino la defensora de menores, todos con una actitud súper cuidadosa en el momento del hecho, digamos así. La cuestión mediática me parece que recién ahora se está como tratando de ver cuál es el fondo de esto, porque la verdad se la bardió un montón, mismo también en la prensa de San Juan, y bueno, donde en realidad la víctima termina siendo culpabilizada, ¿viste? Es tan escandaloso esto del fallo que bueno, me parece que ahora, y porque hubo un documento que llegó a nivel nacional, y porque hay un documento acá, y hay un documento en San Juan, y la verdad todas las asociaciones de mujeres estamos mirando esto, y pendiente de este caso, se le está dando un tratamiento mediático más serio, me parece a mí, ¿no? Creo que hay muchos aspectos que se dejaron de lado. No se tuvo en cuenta la Convención del Niño, Niña y Adolescente, donde el relato es relevante, donde en una situación de abuso no hay testigos, donde es una cuestión íntima o privada. No se tuvo en cuenta tampoco el reclamo de una turista pasajera que hace un reclamo de alguien que en lugar de cuidarla, la agrede. No quiero caer en la cuestión morbosa de cuáles eran las lesiones que tenía, pero tenía lesiones corporales. Pues me parece que el personal judicial no todo está capacitado, no todo tiene perspectiva de género. Yo cuando fui a declarar en un momento me sentí así. Todos hombres, analizando y no creyéndole o descreyendo del relato de una menor. Creo que el Poder Judicial tendría que obligar a los jueces a una capacitación obligatoria, porque ahora el que no tiene enfoque de género no puede impartir justicia. Yo estoy en contacto con el Ni Una Menos de San Juan, porque me llamaron por teléfono, hablé con su papá, ¿no? Ella sabe que estamos, las organizaciones de mujeres de Bariloche. Eso es re importante para ella, porque imagínate, cuando estuvo acá, que después yo la vi después de declarar, que me dice, bueno, recién ahora se está terminando mi viaje de egresado. Creo que es eso lo que se puede hacer, no bajar la guardia, estar atentos, el día de la apelación ir, tener presencia. Desde las organizaciones podemos hacer eso, presionar a la justicia. Va a haber el año que viene una elección a gobernador y yo creo que es una oportunidad como para laburar, trabajar esto, trabajar qué pasa con este poder judicial. Me parece que es una oportunidad, hay que profundizar las cuestiones que se han adquirido y que se han ganado. Bueno, y te quiero decir una cosa, aprovecho, el martes a las 17 horas, bueno, estamos apoyando el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. En el Centro Cívico vamos a hacer una juntada con unos pañuelos como para visibilizar nuestro apoyo. Yo soy Roxana González, soy ginecóloga, hace 32 años que vivo en Bariloche, trabajé años en el hospital, pertenecí a muchas organizaciones de mujeres y ahora estoy en la red de centros. Voces al margen. Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad, no hay que llorar así. Tus secretos me quitaron la paz. Si me fui, me olvidé de reír así. No seas fanática. Confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien. La penumbra te cubre la cara y no estás aquí. Y escuchar Spinetta trae suerte, y para no cortar la suerte, justamente escuchábamos a Luis Alberto Spinetta con Fanática. 33 de mayo. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, y en este segmento queremos recordar a Rafael Nahuel, integrante, joven integrante del Semillero, una de las patas fundamentales de nuestro colectivo, porque trabaja con niños, niñas y adolescentes. Estamos en comunicación con Alejandro Palmas. Buenas tardes, Ale, ¿cómo andás? Hola Mario, hola Fabio, al equipo. Buenas tardes a todos, a todas y a toda la audiencia que está ahí escuchando Tenés de Mano, que está saliendo buenísimo. Bueno, gracias. Atravesados este colectivo por la pérdida de Rafael, pero además por la injusta pérdida de Rafael, de la que se cumplen 5 meses. ¿Vos qué nos podés contar acerca de cómo es la cotidiana en el Semillero a partir de ese trágico acontecimiento? Y bueno, un poco esto la verdad que nos pegó de más que de cerca, de adentro, y todo eso trajo como una convulsión, ¿no? Digamos, por una manera de llamarlo así, en todos los pibes que compartían el espacio con Rafael y con nosotros ahí en el Semillero, porque a partir de este asesinato, algunos pibes dejaron de participar, dejaron de venir, perdieron la motivación de venir al espacio, algunos cayeron como algún tipo de depresión, ¿viste? Otros canalizaron la bronca a través de estar muy agresivos, ¿viste? De ser agresivo en el comportamiento, en la forma de manejarse, bueno, como que diferentes síntomas que generó esto en el grupo, que bueno, que siguen repercutiendo obviamente hasta el día de hoy. Y que algunas cosas todavía, pese a que venimos laburando, hablar con los chicos permanentemente, hicimos el mural para en el verano para recordarlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, hay un montón de situaciones que se siguen dando, que nosotros las leemos en ese sentido, ¿no? Que es lo que nos afectó como grupo, la pérdida de Rafa de esta manera tan tan violenta. Y bueno, y es un poco la realidad que tenemos hoy con los chicos que siguen viniendo al Semillero. Ajá. Bueno, en estos días conocimos la declaración de la Asamblea de los Trabajadores de la CONEA, porque una vez más el diario Clarín puso su nota tan particular al respecto, bueno, concretamente hablando mal del trabajo que había realizado el equipo Voz. Ale, ¿nos podés contar, o le podés contar a la audiencia mejor, de qué está hablando Clarín cuando habla de este mal desempeño o de estas posibilidades de sembrar dudas de este trabajo que se realizó? Mira, en principio, lo primerísimo que pasó con el multimedio del Grupo Clarín es que salió a decir que cuando las pericias recién se estaban haciendo, que son las pericias con las que logran de averiguar si se efectuaron disparos por parte de miembros de la comunidad, específicamente si se hicieron pericias sobre las manos de Rafa, y donde estaban recién haciéndose esas pericias, lo que sucedió es que el Grupo Clarín en el medio salió a decir que había rastro de pólvoras y lo incluyó a Rafael en esa falsa noticia que generaron, lo incluyeron como que sus muestras habían dado positivas. Cuando eso, bueno, todo el equipo que trabajó en esas pericias, no sé cómo inventaron esa información, porque primero que ese equipo no obviamente que no trabajaba con las huellas, con los nombres de cada uno de los que estaban investigando, sino que eran todos códigos donde ni los propios investigadores peritos tenían claro de quién eran a quiénes pertenecían las huellas o los rastros que estaban analizando. Y entonces, en el medio de toda esa investigación, que por supuesto que estamos hablando de un equipo de altísimo prestigio a nivel internacional, ¿no? Lo que es el equipo ese que hizo esas pericias dentro del centro atómico, y bueno, y colaron esta información falsa diciendo que la muestra de Rafa había dado positivo. Esto fue hace por lo menos 2 meses atrás, creo, no quiero confundirme con la fecha, y bueno, generando todo eso para generar lo que sería el famoso, la construcción del enfrentamiento armado. Claro. Entonces, bueno, ese fue un poco la operación que realizó Clarín, y con esa intencionalidad de, de ensuciar y de generar esta historia sobre el Rafita, que por suerte, luego cuando ya realmente, sí, los propios, digamos, peritos que hicieron la investigación, los científicos, dieron ya los resultados, ya se pudo saber fehacientemente que el Rafa no tenía absolutamente ningún rastro de pólvora y que no efectuó ningún disparo, con lo cual, bueno, nosotros ya lo sabemos de un primer momento, pero bueno, lamentablemente la mayoría, por ahí la gente que se informa a través de ese medio, ajá, termina creyendo esas informaciones falsas y terminan estigmatizando, en este caso, al Rafa. Ajá. Por suerte, después estos resultados ahora vienen a echar verdad sobre mentira y, bueno, a ratificar lo que nosotros siempre dijimos desde el primer día, que el Rafa era un chico completamente pacífico, tranquilo, que en su vida cotidiana no figuraba el uso de armas de fuego, ni ningún tipo de armas, y que no tenía nada que ver con una historia como la que quiso construir el diario Clarín. Así que eso, por otro lado, bueno, nos deja tranquilo, pero bueno, en el medio, la lección de que estos medios económicos y informativos son tendenciosos y generan informaciones con intereses políticos concretos, y bueno, que quedan una vez más desenmascarados. Por suerte está quedando desenmascarado. Sí, a propósito también agradecer a los trabajadores de la CONEA que se hayan expresado tan claramente por lo que significa este caso y también por su trabajo, ¿no? Pero está buenísimo poder leer ese comunicado donde se aclara esta cualquier mala intención que vos, como decías, intenta este diario sembrar esta agenda, como se dice en los medios. Sí, tal cual, construir lo que dijo el primer día la ministra Bullrich, que quieren construir la hipótesis del enfrentamiento armado para con eso justificar el asesinato del Rafa por la espalda y las 114 balas que fehacientemente también están comprobados científicamente que disparó el grupo Albatros, y bueno, de esa manera van a buscar, quieren sembrar estas dudas para poder buscar la impunidad en el caso del Rafa, ¿no? Uh-huh. No es más ni menos que eso, y seguramente las mismas analogías con lo que fue el caso de Santiago Maldonado, donde después terminan ascendiendo, como al caso de Gendarme Chazú, que lejos de estar hoy imputado por la causa de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, tuvieron el tupé de ascenderlo. Así que bueno, eso es un poco lo que vemos en los intereses y las intencionalidades políticas del gobierno nacional de Macri, de Bullrich y de compañía, y bueno, en esa tesitura obviamente se apoyan con el multimedio Clarín. Uh-huh. Alejandro, para finalizar, preguntarte, ¿sabemos si la familia está, digamos, con fuerza para continuar con este reclamo de justicia? Sí, la familia está atravesando como todos nosotros en esta historia diferentes momentos donde hay un poco más de fuerza para encarar por ahí la manifestación, la hacer marchas o llegar a los medios, y otros momentos donde son más de elaborar el duelo en soledad y hacia adentro con los seres queridos, y eso es lo que cada vez que nos encontramos con ellos, bueno, en el caso de Ezequiel, que sigue participando en el espacio, que es el hermanito del Rafa, y bueno, van atravesando los diferentes estadios como cualquiera que nosotros que haya sufrido la pérdida de un ser querido, por diferentes estadios, y bueno, en este momento por ahí no es justamente un momento, digamos, de efervescencia, por ponerle algún tipo de adjetivo, sino que es más de hacia adentro, la familia en soledad, pero nosotros estamos convencidísimos que bueno, que de acá a poco seguramente va a haber movilizaciones y marchas, y bueno, que también acompañar a la familia en el dolor implica por ahí también aguantar estos procesos que la familia va atravesando, y seguramente que de este momento que ahora por ahí no es de efervescencia, como digo, va a haber una fuerza enorme para más adelante poder seguir haciendo movilizaciones masivas como las que fueron los primeros meses, y que lo que nosotros entendemos que va a garantizar poder seguir acceder o llegar a la verdad y a la justicia por el caso de Rafa. Sí, por último, Alejandro, también comentarte esto que anduvo dando vueltas de esta semana, que es esta intención de presentación de parte del diputado nacional Horacio Pietragala Corti, que presentó un proyecto para que la Comisión de Derechos Humanos se constituya aquí en Bariloche el día 26 de abril, cuando se cumplan los 5 meses, algo que todavía no ha sido confirmado, pero que le da un peso político importante a todo lo que está ocurriendo en torno a la investigación, más allá de los deseos del Gobierno Nacional de que una vez por todas se termine con este y otros temas parecidos. ¿Internamente ahí en el semillero tienen pensado algo? Mira, la verdad que nosotros, primero decirte que sería un golazo, por llamarlo de alguna manera, se pueda de vuelta convocar la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, porque la verdad que cuando fue la primera vinida a Bariloche fue un espaldarazo grande a la causa, y me parece que en este momento, que donde pareciese que la justicia como va lento en todo este tema que tiene que ver con las pericias y después chequear y rechequear, me parece sería un espaldarazo importante que volviera a juntarse y sesionar en Bariloche. Puntualmente a Pietragala, él nos pidió que hiciéramos el acercamiento con la familia y nosotros en persona lo llevamos hasta la casita Rafa, él se pudo juntar con el papá, con la mamá, con el hermano y bueno, se comprometió a seguir a fondo con esta causa, así que para nosotros en principio sería muy muy bueno que pudieran, ojalá que se dé esto de venir a asesinar a Bariloche. Y bueno, y la medida que ellos decidan, si es que sucede esto, que deciden venir para Bariloche, seguramente que nosotros también nos gustaría que vengan a conocer el barrio más en profundidad y compartir algún almuerzo, algunas pizzas, como hacemos muchas veces durante los días de la semana con los chicos y las chicas del semillero, para que vean un poco cuál es la realidad también del barrio, porque bueno, más allá de lo del Rafa, las situaciones en el barrio son bastante complejas y bueno, estaría bueno si llevaran también una impresión y un contacto de primera mano de todas las situaciones que se viven en el barrio, que no solamente es esta, sino es por ahí los temas que vinimos trabajando y ustedes vienen nombrando en el programa, como la violencia institucional, que también tiene que ver con los derechos humanos, y bueno, nos gustaría tener ese acercamiento para que conozcan esta realidad también y nos puedan dar una mano en eso. En 33 de mano estuvimos charlando con Alejandro Palma, compañero de Al Margen e integrante del Semillero. Mari, Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años de Es una charla abierta. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorge Lina, hace más de 2 años en el mercado. Se tenés con un íntimo punto de tono en el programa y de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo, lo que nos meten todos los días, la política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. ¿Y cómo ocurre que el destino, vaya a saber qué cosa, hace que se enlacen diferentes historias ocurridas y que ocurren en nuestro país? Porque un 21 de abril del año 91 era detenido allí en Buenos Aires Walter Bulacio y se convirtió en algo emblemático. Fue en el Estadio de Obras Sanitarias durante un recital de Los Redonditos de Ricota. Esto ocurrió en un momento en que inclusive quienes caminábamos por algunas calles y caminábamos en la ciudad de Buenos Aires ya teníamos como algo natural el hecho de las razzias. Ya sabías que en algún momento te iban a venir a levantar o que en algún momento iba a aparecer un colectivo de contramano. Y ya se había naturalizado una práctica que fue la que en definitiva ocurrió esa noche, una razzia frente al Estadio de Obras Sanitarias de un colectivo y entre muchas y muchos de ahí se lo llevaron a Walter Bulacio. Esta muerte ocurrida un 26 de abril, el pibe tenía 17 años, estuvo 5 días agonizando en el hospital Pirovano y lo que ocurrió en ese momento fue que la lucha de la abuela más el apoyo de la gente que empezó a cansarse de todo lo que venía ocurriendo del accionar de las fuerzas policiales en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, significó que estas marchas le pusiesen un freno al tema de este abuso policial que se había naturalizado. En el aspecto legal, lo que pasó con luego de esta sentencia, esta causa llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se puso un freno a este privilegio policial de pedir identificación y detener discrecionalmente a cualquier ciudadano que les resultara sospechoso. Y tengamos en cuenta que esta posibilidad otorgada, vaya a saber por quién, a la policía le fue devuelta en el año 2016, violando también el fallo que nombrábamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este es uno de los tantos temas dedicados al trágico hecho de Walter Bulacio. Arde Buenos Aires, Los Fabulosos Cadillac. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Ven a verme, te quiero mostrar. Subite este volumen. Y hacemos una corrección, el 19 fue la fecha de la detención de Bulacio ahí en Obras Sanitarias, una mala pasada de la memoria. De la información. Nos vamos ahora a quedar por este barrio con un contenido más que tiene que ver con una actividad que se va a estar desarrollando aquí en el Virgen Misionero. Hoy estamos más localistas Exacto. que nunca con el programa. Estuvimos charlando con Ayelén, ella es integrante de la escuela Muyén, una escuela que está aquí nomás. Si fuese el fondo de la radio de vidrio, lo veríamos. Por ahí podríamos ya ver la escuela. Mañana se va a estar realizando una actividad, pero dejemos que nos cuente la misma. Ayelén. Mi nombre es Ayelén. Soy profesora de geografía en la escuela de Villa Misionera, en la escuela secundaria en Muyén. Este año la escuela, por una cuestión de una reforma educativa, la nueva escuela rionegrina, cambió su modalidad y en el turno tarde es orientación musical. ¿cuál es el perfil de los chicos que van a la escuela y dónde está ubicada? Esta escuela es parte del proyecto de la Fundación Gente Nueva, que tiene varias escuelas ubicadas en diferentes barrios de la ciudad. El Colegio Secundario Amuyén es, bueno, es una escuela de gestión social. Van estudiantes de varios barrios, bueno, muchos obviamente que son de Virgen Misionera. Hay estudiantes que vienen del kilómetro 23, de Península, de Colonia, de Jamaica. Hay otros estudiantes que vienen del barrio Frutillar, de La Unión. Muchos se tienen que tomar dos bondis para llegar. Así que bueno, es una escuela que tiene un proyecto muy lindo. La verdad que al ser una escuela chica nos permite poder laburar bastante personalmente con los pibes, con las pibas, con lo que ellos tienen de bagaje, que viene, bueno, de cuestiones de problemáticas sociales, entre otras cosas. Hay como una heterogeneidad bastante interesante este año. El proyecto de la escuela está piola, ofrece talleres que son a contraturno. Está funciona el comedor, con mucho esfuerzo funciona el comedor. Tenemos a Margarita, que es la cocinera, que es una grosa, y que todos los chicos, profes, estudiantes, la verdad que la bancamos y le agradecemos siempre que nos cocine tan rico. Es un proyecto donde lo humano está siempre presente, y obviamente la formación, siempre pensando en la construcción del conocimiento de forma colectiva. Este año estamos adaptándonos a la forma nueva de trabajar que bueno, nos ofrece la nueva escuela Río Negrina, que en realidad son reformas educativas que vienen de arriba hacia abajo, pero bueno, los educadores, educadoras, estamos ahí como para llevarlo a la práctica lo más conscientemente posible. Estamos trabajando así en parejas pedagógicas. Es un proyecto, una propuesta que estamos tratando de llevar lo más conscientemente y siempre tratando de fomentar la construcción colectiva del conocimiento entre profes y también con los y las estudiantes. Y cuando vos me decís que es de gestión social, ¿qué significa esto? Las escuelas de fundación están en barrios populares, donde los chicos y las chicas que van son de diferentes barrios, con diferentes matrices y demás. Pero la gestión social está pensada en pensar a los y las estudiantes como personas en un contexto social, económico, político, y mirarlas de forma humana y no como meros números, como suele pasar lamentablemente en algunas escuelas, que por cuestiones, digamos, de condiciones materiales, en decir, no sé, un montón de estudiantes y uno va perdiendo el contacto así. En la escuela nos conocemos los nombres, sabemos quiénes somos y trabajamos a partir de poder situar la educación en las realidades que vivencian los y las estudiantes, y también tratar de nosotros acercarnos a esas realidades y tratar de alguna manera entenderlas, poder visualizarlas y poder trabajar en el ámbito educativo en relación a eso, siempre apoyando y trabajando por una educación pública que sea de calidad y que sea para emancipar. ¿Y en qué consiste la actividad que van a hacer este día sábado? Estamos en un momento en que necesitamos poder juntar plata y comprar instrumentos. La escuela este año, bueno, entró en esta reforma educativa, la nueva escuela, el turno tarde quedó en modalidad musical, pero no tenemos instrumentos. Entonces, la verdad que si no tenemos instrumentos, queda en el discurso nomás, que sea modalidad musical. Lo que necesitamos es llenarla de contenido. Para eso necesitamos instrumentos, que en estos tiempos están súper caros. Entonces se les ocurrió armar una peña popular, donde la entrada sea barata, cosa que la gente pueda ir, compartir, comer algo rico, y disfrutar de la música local. Así que este sábado es la peña, sábado 21, mañana, a las 7:30 de la tarde, ahí en el gimnasio de la escuela, que está ubicado en el barrio Virgen Misionera, y uno se toma el 50, viene por la ruta, justo en la avenida Pioneros, el 7200, 300 creo que es, en donde está Super Clean, hacia adentro del barrio, unas dos o tres cuadras, la calle se llama Tarragorro. Así que es a partir de las 7:30, la idea es que dure hasta la medianoche. Van a haber diferentes juegos, diferentes bandas que van a tocar. Buffet, va a ser un encuentro popular con entrada bastante barata, cosa de la que la gente pueda ir. Y bueno, están todos y todas invitados. Y bueno, la idea que tenemos es nada, esto, poder llenar de contenido la modalidad musical, comprar instrumentos, que los y las estudiantes tengan la posibilidad de tener un djembe, de tener algún tamborcito que esté bueno, y comprar guitarras, y bueno, nada, llenarlo de instrumentos, que suene la música. Así que bueno, se nos ocurrió hacer esta peña, siempre también teniendo en cuenta que igual el Estado tiene que estar presente, el Estado, digamos, en la función, que la educación sea de calidad, tiene que ver también que estén las condiciones dadas para que así sea. Pero bueno, en este contexto y con la necesidad y la urgencia de tener cuanto antes los instrumentos, decidimos hacer una peña, que también está piola para nosotros, porque nos ayuda a organizar, a trabajar en equipo. Es una escuela que la verdad que he trabajado en varias escuelas, pero esta principalmente es una escuela que digamos que funciona en colectivo. Somos un equipo, digamos, que tenemos ganas de hacer cosas y laboramos en conjunto. Los estudiantes también se han movilizado, han hecho spot. Hoy estuvimos haciendo el relleno de las empanadas, que van a estar súper caseritas y ricas. Así que, bueno, todos y todas invitadas. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos. Sábado 21 de abril, Gran Peña Solidaria. En el colegio Ángel. Bandas en vivo y buffet. Lo recaudado será para comprar instrumentos para la modalidad musical del turno tarde. Sábado 21 de abril, 19:30 horas, en el Colegio Ángel, Tarragorros 350, Barrio Virgen Misionera. Te esperamos. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Se viene el sorteo, se viene el sorteo. Pusieron todos los números ya en la bolsa, está todo listo, está ahí todo el mundo preparado para... Dígame los premios, raudamente, no nos queda mucho tiempo. Premio ya me lo saqué yo, segundo... No nos queda mucho tiempo, mire, si se lo sacó usted, ya estamos organizando el asado. Les cuento, primer premio, un cordero o combo vegetariano. Sí. Segundo premio, una pieza de bife de chorizo entera o combo vegetariano. Y el tercer premio, una suscripción anual de revistas Al Margen, que son 6 números. Y ha salido el último número de Al Margen, ¿eh? Ya está en la calle, así sí, que búsquenlo, exacto, al amigo lo Lucho acá. Y a los demás vendedores, que ya está la número... Le cuento 85, rápidamente, ¿no? Que tenemos la número 85. Hermosas las tapas y las contratapas. Por supuesto, la contratapa con el dibujo de Andreina. En la tapa, ¿qué quedará del cerro? Anotaciones sobre la concesión del catedral. Y en la contratapa, arriba las manos, transporte público de Bariloche. La número 85. Bueno, vamos al sorteo, a ver. Vamos al sorteo. Está candente el asunto, ¿eh? Yo estoy sintiendo ahí que la gente está desesperada. Yo tengo que sacar entonces el primero de los... No, a ver, ¿qué, ¿por revuelvo, cuál? ¿Por qué cuál? Hago. ¿Por el tercero? ¿Por el número 3? Y vamos, sí, de abajo hacia arriba. Sí, bueno, sí, a ver. sí, vamos, ¿eh? Tercero de los premios... Ahí va. A ver, mire usted, el tercer premio, Suscripción anual de revistas Al Margen es para Julieta Wallace. Mire usted. Con el número 272. Así es que gracias, Julieta, por colaborar con nosotros y has obtenido el tercer premio. Vamos por el segundo. Segundo premio, segundo premio, que es la pieza de bife de chorizo entera o el combo vegetariano. Acá está pasando algo raro. Este apellido, pues lo voy a decir mal, pero atención, el número 52, que corresponde a Sergio Brandgold, creo que es el apellido, ha obtenido el segundo premio. Muchas gracias, Sergio, por colaborar. Te has llevado la pieza de bife de chorizo o el combo vegetariano, según su preferencia. Ya vamos por el primero. Esa persona que usted nombró integra la FM Los Coihues. ¿Sí? Así que ya lo estamos comprometiendo, vamos, a compartir. Un conocido. Llega a elegir por el, mire, a ver, por el combo vegetariano. El número, mire, primer premio, platillos, bombos y etcétera. Sí. El cordero o el combo vegetariano va a ser para el número 229, y es para Cristina, creo que dice acá la letra. No tenemos el apellido, pero sí tenemos el número de teléfono, así que Cristina se ha ganado el cordero o el combo vegetariano, según su preferencia, con el número 229. Gracias a todas las personas que han colaborado con estos números. Lo recaudado, recordamos, lo utilizamos para poder seguir la construcción de la sede del colectivo Al Margen en el barrio Nahuel Hue. Y repitamos rápidamente, nos vamos a estar comunicando después con los ganadores. Entonces, premio número 3. El premio número 3 es para Julieta Wallace. La suscripción a la revista Al Margen. Exacto. El premio número 2. El premio número 2 es para Sergio Brandgold. Ahí se ha ganado la pieza de bife de chorizo, sí, ¿era? Es el número 52, el de Sergio. Y el premio número 1, el premio mayor, que se ganó el cordero, es el número 229 de Cristina, que no tenemos el apellido, pero sí tenemos su número de teléfono, así que se enterará próximamente si es que no nos está escuchando. Y nosotros ya nos estamos yendo de este 33 de mano. Saludamos a todos los compañeros y las compañeras del colectivo Al Margen. Volveremos en vivo el miércoles. No, viernes. El viernes, si digo con la de los miércoles. El viernes que viene a las 6 de la tarde. Exacto, por eso FM no del Barrio y el resto de las radios que nos retransmiten. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes, aquí en 33 de mano. Del colectivo Al Margen. ¿Qué se olvidó, Fabián? Y que tenemos que terminar este programa de una manera muy especial, porque alguna vez con algunos amigos decíamos, yo decía, el día que reencarne, si creo en la reencarnación alguna vez, yo quiero ser un perro callejero. Y esta semana ha muerto un perro amigo. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas a la madre. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero.